Institutos Públicos Tecnológicos, una iniciativa pionera en la educación regional. Los institutos tecnológicos son una iniciativa pionera en la educación de nuestra comunidad. En total serán 15. Tienen pizarras digitales en todas las clases, un ordenador por alumno y con ellos se dice adiós a la mochila, porque todos los libros de texto están metidos en el PC. Pizarras digitales en todas las aulas, libros digitales, los deberes hechos en el ordenador y siempre en línea con el profesor desde el domicilio de los alumnos. 15 institutos de la Comunidad de Madrid son pioneros en trabajar de forma casi íntegra con los nuevos medios tecnológicos. Sin libros, con un ordenador por alumno y a través de internet, así son las clases en el Instituto Público Isaac Peral de Torrejón de Ardoz. Forman parte de un programa pionero de institutos tecnológicos de la región. En él, con el ordenador y la pizarra digital, los profesores explican los contenidos, hacen ejercicios prácticos en formato de vídeo e incluso los exámenes. Un proyecto que facilita una enseñanza más personalizada, en la que el profesor y alumno mantienen un contacto más constante y en la que el alumno está más implicado y con ello más ilusión por estudiar, merced al uso de las nuevas tecnologías. Se trata de un programa pionero en España que ha hecho que un instituto público como el Isaac Peral de Torrejón haya recibido más solicitudes de escolarización que nunca antes en su historia, un 167% más, según reconocen sus responsables. This is a happy end. Come and get-